Bien, amigos, iniciamos la tercera parte del programa, aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad, y seguimos con los candidatos a la alcaldía de Miraflores. Vuelvo a repetir los nombres para los que recién se están enchufando. Está el señor Jorge Muñoz Wells, del partido Somos Perú, señor Luis Fernando Llosa, del partido Aprista, y José Carlos de la Fuente, del partido Unión por el Perú. Antes de tocar el siguiente tema, nos faltaba darle la réplica al doctor, al señor Fernando Llosa, a quien le vamos a dar un minuto sobre el tema anterior, por favor, que es el tema de transporte. Bueno, creo que realmente hasta ahora no ha habido ninguna réplica, pero el tema del transporte, ya como bien dije, hay ciertas aplicaciones que hay que hacer, como la velocidad al ingreso del distrito, la reubicación de las líneas, ¿no? Pero yo quisiera hacer una pregunta, porque hay comisiones, y en eso quisiera que el amigo Muñoz me indique, hay comisiones permanentes y hay una comisión de desarrollo urbano, transporte y tránsito vial, del cual él es o ha sido vocal, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso es solamente el alcalde el que es el responsable, el que depende, o también la comisión, supongo que tiene alguna injerencia, ¿no? Porque toda esta gestión de alcaldía, digamos, la confusión vial de desarrollo urbano y transporte y tránsito, sobre todo, ha sido muy confusa, ¿no? Y no ha aclarado nada el asunto de la tranquilidad vial. Al contrario, se ha empeorado el tránsito en Miraflores. Entonces, yo sí me quedo un poco sorprendido, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría que lo comunique el amigo Muñoz, con todo respeto. A ver, le damos la réplica, señor Muñoz, un minuto, por favor. Muy, muy simple, muy sencillo. En realidad, el tema del tránsito básicamente es un tema ejecutivo. Y es un tema que le corresponde tanto al alcalde como a sus técnicos y a sus gerentes. Lo que se ve en las comisiones, que es lo que trabaja un regidor, son temas relacionados con las facultades que tiene el regidor. El regidor es un legislador y es un fiscalizador. Quizá la labor más enérgica en ese sentido, y eso se lo digo al señor Llosa, es que nosotros hemos estado fiscalizando las cosas que no se han hecho correctamente en esta gestión, ¿no? Pero respondiéndole, y esto no es querer decir yo no tengo una responsabilidad, sino que básicamente es un tema de naturaleza ejecutiva, que recae en la cabeza del alcalde y de los gerentes, que son los que tienen que tomar esas decisiones relacionadas con la gestión del transporte en este caso, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar al tema siguiente, que es el tema de seguridad ciudadana, para lo cual le vamos a dar la primera palabra al señor José Carlos de la Fuente, candidato del partido Unión por el Perú. Tiene 2 minutos, por favor. Empieza. Perfecto. El gran partido fundado por don Javier Pérez de Cuellar. La democracia viva del país. En el aspecto de seguridad ciudadana, hemos propuesto aplicar en forma inmediata, ante la coyuntura de la inseguridad que vivimos, el plan de vigilancia Ojos de la Ciudad, para lograr una respuesta contundente al delito y ejercer el principio de autoridad. Se equipará con una radio a los ciudadanos que trabajan en nuestras calles, cambistas, vendedores, carretillas, etcétera, para que estos informen inmediatamente a la policía y serenazgo de cualquier hecho delictivo, accidentes o ocurrencias, para lograr una acción inmediata en el distrito. Con esto estamos logrando una inclusión participativa y no una posición excluyente como lo es en la actual gestión. En coordinación con las comisarías se constituirán anillos de seguridad con policías y serenos que capturarán a los delincuentes en minutos antes que salgan del distrito. A este plan vamos a sumar a los vecinos que conformarán los anillos de seguridad ciudadana, la misma que será coordinada con la Policía Nacional o bomberos, según sea el caso denunciado. Y se construirán islas fronterizas a fin de cerrar la fuga de los delincuentes, dando así una acción inmediata de efectividad de 4 minutos, y por ende se habrá cumplido con el plan Ojos de la Ciudad. Gracias. Bien, le queda todavía unos 20 segundos, pero ya después lo va a aprovechar. Ahora le damos el turno al señor Fernando Llosa. Ah, claro. Para el tema de seguridad, también tiene 2 minutos, que empieza justamente ahora. Bueno, En cuanto a la seguridad ciudadana, definitivamente el concepto de nosotros los apristas, en conjunto con los independientes, tenemos una prioridad. Nosotros creemos mucho en la capacitación. Entonces, en el momento que nosotros entremos a liderar, digamos, la alcaldía, ya me siento en el sillón municipal, que ya es tiempo además para demostrar, digamos, que se pueden hacer las cosas desde una visión de estrella. La estrella, por supuesto, del APRA, ¿no? Que somos un partido muy organizado en ese aspecto y con el ejemplo que nos está dando la alcaldía de un buen gobierno, nosotros vamos a llegar a un buen gobierno municipal. ¿Cómo? Nosotros tenemos que capacitar a los serenos. Aparte de todo lo que ya se habló de este tema, porque es un tema de responsabilidad nacional, es una responsabilidad de todos los peruanos, pero aparentemente no podemos con la delincuencia todavía, porque no nos hemos organizado. Tenemos que capacitar al sereno, ver la forma cómo capacitar a ciertos vecinos también que sean voluntarios, así como en la sierra y las rondas vecinales. Nosotros también podemos hacer grupos vecinales, porque con la cantidad de serenos que se tienen, parece, y que hasta ahora no funcionan, porque son más prevención que acción, hay que adecuar ciertas normas municipales para darles más poder y más preparación a los serenos, y en conjunto con la policía, que tiene que pasar definitivamente la policía a ser regida por el municipio. Definitivamente eso es como en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, en que hay una responsabilidad más directa, una acción más directa del municipio sería en este caso con la policía. Pero hay que capacitar. Por eso nosotros creemos que tenemos que hacer una escuela de capacitación, una escuela de serenos, que no solamente sirvan para el distrito, sino que sea un ingreso para el distrito, porque nosotros vamos a preparar y vamos a diplomar a los serenos. Para eso tenemos gente de las Fuerzas Armadas en retiro, las Fuerzas Policiales, gente capacitada, con experiencia a nivel nacional, con la lucha antiterrorista, que podemos capacitar de la manera más veraz y eficiente a las personas que puedan darnos este servicio y tener cubierta nuestra seguridad. Bien, ahora le damos el turno al candidato Jorge Muñoz Wells del partido Somos Perú. También tiene sus 2 minutos, señor Muñoz. Muchas gracias. Recordemos que el serenazgo fue una respuesta ciudadana que fue creada en Miraflores por nuestro líder, el doctor Alberto Andrade. En ese sentido, nosotros vamos a aplicar una serie de principios que han venido siendo trabajados por Alberto en su momento, por Fernando después, y ahora serán trabajadas por Jorge Muñoz y Somos Perú. El alcalde tiene que ser un líder, el alcalde tiene que ser quien presida efectivamente el comité de seguridad, por ley le corresponde. Es decir, los comisarios todas las semanas tienen que rendirle cuentas al alcalde, y el alcalde se tiene que reunir no solamente con los comisarios, sino con los bomberos, con los jueces de paz, etcétera, con todas las personas que hacen seguridad ciudadana. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? La famosa trilogía de la seguridad. Es decir, vamos a trabajar con la Policía Nacional, que es quien tiene las facultades constitucionales y legales. Vamos a trabajar con el serenazgo, que es quien tiene los recursos, y con los vecinos organizados, que son los destinatarios de la seguridad ciudadana. Pero para eso, ¿qué haremos? Capacitaremos a los serenos. Hoy en día los serenos no han tenido una capacitación. Sabemos que los serenos están desmotivados, no hay un trabajo coherente, los vemos inclusive hasta físicamente en mal estado. ¿Qué haremos también? Trabajaremos con un verdadero mapa del delito que hoy en día no lo tiene la municipalidad y tampoco la Policía Nacional. Pondremos las famosas denuncias móviles, que son mecanismos que se pueden implementar en cada unidad de serenazgo para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta las comisarías para hacer sus denuncias, sino que se harán a través de los propios vehículos del serenazgo. Implementaremos también las alarmas silenciosas. Ya lo he dicho en algún otro medio, las alarmas silenciosas son una buena práctica que en el año 2005 se estableció en Miraflores para utilizar los POS, que son esos aparatitos por donde uno pasa las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, que tienen 2, 3, 4, 5 teclas que se pueden activar y con eso mandar una alarma silenciosa a la central de emergencia de la municipalidad o de la comisaría y así actuar rápidamente para cortar el delito. Bien, le agradecemos la intervención del señor Muñoz. Amigos, tenemos que ir a una pausa porque se nos acabó el bloque y volvemos con la última parte del programa Opinión.